Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les cuento de Toco Madera, la primera muestra del nuevo álbum del músico uruguayo Jorge Drexler, titulado Taracá, que fue mayormente grabado en Montevideo. La canción se caracteriza por su energía y su enfoque en la percusión, destacando el tambor como elemento central. Este enfoque resalta la importancia del candombe, un estilo musical tradicional uruguayo, y su clave más reconocida, subrayando la fusión de ritmos y la riqueza cultural presente en la obra de Drexler. Tu geolocalizador dice que estás alejándote. Tu punto se mueve, pero ¿hacia dónde y hacia quién? Sabía que iba a pasar, pero no sabía cuándo. No vemos a dónde vamos, pero vamos acelerando. Todo el mundo piensa que hay algo mejor ahí fuera. No importa cuál es la meta, solo ganar la carrera. Yo por las dudas toco madera. Ahí va. Toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Tu geolocalizador sigue tus pasos a donde van. Creamos máquinas sabias como quien hornea pan. Traías el alma empapada, pero la pólvora seca. Y entraste en mi vida como Pancho Villa en Zacatecas. No tengo claro si sos mi guardia o mi carcelera. Yo no era supersticioso, pero hoy no soy lo que era. Y por las dudas toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Yo toco madera, toco madera. Toco madera, toco madera. Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les cuento de qué va este tramo del podcast. Resulta que Hannah Peel, productora y compositora neozelandesa, y Beibei Wang, percusionista china, se conocieron durante un trabajo en el álbum Neon de Manchester Collective en 2023, lo que llevó a una actuación improvisada en Londres. Esta conexión artística y libertad creativa resultaron en The Endless Dance, o La Danza Sin Fin, un registro de su paisaje musical compartido, influenciado por la naturaleza y las estaciones. El álbum se inspira en conceptos antiguos y explora los 24 términos solares del calendario chino, fusionando sintetizadores, piano preparado y percusiones tradicionales y poco convencionales como cuencos de arroz y una mandíbula. Y además es un testimonio de la curiosidad mutua y la diversión compartida entre las dos artistas, simbolizando una conversación enriquecedora entre dos culturas musicales diferentes. De ese disco a salir próximamente les extraje Feed the Fireflies, Alimenta a las Luciérnagas, la canción inaugural del material a salir en este 2026, titulado, como les contaba anteriormente, The Endless Dance o La Danza Sin Fin. Esta pieza destaca por su alegría, combinando una variedad de sonidos de percusión, ritmos robustos y vocalizaciones sin palabras, lo que refleja la singularidad de esta colaboración. El canto y la palabra.